arañas de Marte. Hola queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más. Hoy os vamos a hablar de cosas que son bien terrestres y no marcianas, creo. Nos vamos a meter en un berenjenal, sobre todo porque a saber si somos capaces de explicarlo medianamente bien. Bueno, haremos lo que podamos. Esta cosa es de economía, a mí me supera, Iñaki. ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Bueno, pues es que hoy os vamos a hablar de las estrellas de rock que han vendido sus catálogos y sus derechos a diferentes compañías multinacionales e incluso fondos de inversión que pululan por el mundo mundial, controlando todo lo habido y por haber. Yo Asier, primero quería hablarte de mi frustración. A ver, o sea, estoy frustrado porque ya no entiendo la cuestión musical. O sea, por un lado estoy frustrado porque es todo inabarcable. O sea, no consigo ponerme al día. Hombre, de ningún estilo, ningún género, ni nada, porque hay muchísimas cosas muy malas, también buenas, pero, o sea, bueno, eso es una frustración que es normal, ¿no? La frustración de lo inasible. Iñaki, que eres un boomer. Efectivamente. Ya... Y luego hay otro rollo, bueno, no soy boomer, pero... Casi. Y luego ya está mi incomprensión del actual hecho musical. O sea, mi incomprensión del reggaetón, mi incomprensión del autotune. O sea, no entiendo el autotune. O sea, puede ser gracioso un rato. Bueno. Pero no sé. O sea, ya. Bueno, igual se democratiza, ¿no? Porque todo el mundo, aunque no cante o cante como el culo. Ya, pero entonces tienes que ser muy bueno, tienes que hacer letras muy buenas, tener una música muy buena, y no es el caso. Es muy complicado. Efectivamente, como dices, yo creo que estamos un poco fuera ya de onda. Yo creo que es ley de vida por cuestiones de edad, etcétera. Y hay cosas que obviamente no vamos a comprender. Y es verdad que solemos utilizar el reggaetón, por ejemplo, como ejemplo, porque efectivamente a mí quizás no me sorprende que el reggaetón tenga éxito, sino que se haya convertido en la música, digamos, o sea, en el medio en el que la juventud acude de manera masiva cuando quiere escuchar música, ¿no? Eso sí que me sorprende, pero es verdad que lo mismo que a nuestras madres y a nuestros padres les sorprendía que a nosotros nos gustara escuchar rock. Duele pensar o comparar, yo qué sé, rock o pop con reggaetón, pues sí. Pero quizás es lo mismo. La verdad es que a mí me cuesta comprender todo esto. No sé, hombre, a ver, hay mucha gente joven que también oye otras cosas, pero... Claro, claro. No sé. Yo, además, hoy acabo de ver una noticia hasta que Lomar Montes, este otro, que no me dice nada, que debe ser súper famoso, parece ser, que también ha falsificado no sé qué del pasaporte COVID. Todo es como... Luego el Z Tangana, lo siento mucho, tiene tres canciones que son súper interesantes, súper no sé qué, pero lo demás es morralla. Bueno. Lo voy a decir así bien claro. Juzgadme y matadme, quemadme la plaza del pueblo. Yo reconozco que a mí no me gusta, pero es verdad que a muchísima gente lo encuentra como lo más interesante que ha ocurrido el año pasado en castellano, ¿no? Es verdad que a mí es que no me dice nada, ni esa voz que tiene, ni siquiera la música tampoco me parece tan interesante, pero todo el mundo, ¿no? Desde Kiko Veneno a cualquiera que lo escucha parece encontrarle algo que nosotros no somos capaces. Dios mío, tenemos que ir a un campo de reeducación. Bueno. Al gulag musical. Tenemos que ir. Bueno, vamos a ver una cosita. Iñaki, vamos a escuchar primero algo de música buena. Venga, ¿qué te parece si vamos a escuchar a Bob Dylan? De la de antes. Música de catálogo. Vamos a escuchar música de catálogo. Vamos a Bob Dylan. Vamos a ir su canción Neighborhood Bully, en la versión alternativa, la original del disco Infidels del 83, que ha salido, es la Bootleg Series volumen 16, ni más ni menos, ni más ni menos, que se llama Springtime in New York, este bootleg del volumen 16. Y bueno, vamos a escucharla y os contamos un poco algunas de las cosas que queríamos desarrollar. Para que no digáis que no estamos actualizados. Que esto es un disco del 2021, esto es pura modernidad. Sí, sí. Bueno, Bob Dylan, que ha vendido a la Universal por 266 millones de dólares, sus derechos de autor, y a la Sony por 200 millones sus derechos de grabación y para poder hacer edición de esas grabaciones. Pero que estamos hablando de unos 400 millones de euros de su música. De dólares. No, unos casi 500 de dólares. Ah, vale, tienes razón. Unos 400 sí. De... Ah, un bastonazo. ¿Y por qué ocurre esto de que las estrellas del rock estén vendiendo sus catálogos, sus derechos y todo? ¿Con qué quieres que nos metamos primero? ¿Con, primero con los artistas. ¿Por qué los artistas están vendiendo? Pues yo creo que... Por la pasta. La primera... A ver, eso es obvio. Pero yo creo que sobre todo porque alguien está comprando. Me da la sensación de que esa es una de las claves y a eso vamos. Después. Ya bueno, pero alguien está comprando, pero tú puedes decir no vender porque consideras que, oh, son mis canciones y no sé qué. Bueno, cuando digo alguien está comprando, es alguien está comprando por unas cantidades absolutamente locas. Hay unos cálculos muy interesantes sobre qué es lo que se está pagando por los catálogos de estos artistas. Y los cálculos son que, por ejemplo, Bob Dylan, con tal la pasta que le han pagado 22 años de beneficios, digamos, de lo que él estaría sacando durante 22 años por los derechos de esas canciones. A ver, es verdad que son, en general, artistas mayorcitos que ya no les queda una carrera de 30 años y que han dicho, a ver, más vale pájaro en mano que no sabemos lo que va a pasar, que encima ahora ha habido pocos conciertos, ha habido movidas con el tema del COVID, el streaming es una mierda, no les deja casi dinero... Bueno, y que además existe una tremenda incertidumbre sobre hacia dónde va a ir el negocio de la música, efectivamente. O sea, sí, sí. Tanto el negocio de la música como tal, no sabemos si después de que se ha muerto, digamos, la industria física, ahora el streaming está ahí, pero quizás dentro de poco no, y al final todo sea gratis, o quién sabe qué ocurrirá, y yo creo que eso también ha influido en los artistas. Hombre, dicen que la fiscalidad también... ¿No? Parece ser que les sale a cuenta hacer esto porque van a pagar menos impuestos, en fin, no sé. Bueno, en el caso de Estados Unidos, piensa que con la llegada de los comunistas, entre comillas, Joe Biden, se supone que las grandes operaciones por encima de 1 millón de euros puede que pasen de un 20% de impuestos a un 37% en no mucho tiempo, con lo cual esa también puede ser una buena razón para los artistas para... acelerar estas ventas. Mira, otro que ha vendido, el del récord mundial, Bruce Springsteen, 500 millones de dólares a Sony Music. ¿Qué te parece si ponemos algo de lo que ya se está beneficiando la Sony, que rápidamente ha decidido sacar una cosa que es Bruce Springsteen con la Street Band, es The Legendary No Nukes Concerts, o sea, los conciertos legendarios No Nukes. Son unos conciertos, ¿no?, que se hicieron en el Madison Square Garden a finales de los 70. Uh-huh. ¿Y qué te contras parece nucleares. Si ponemos... Contras nucleares, sí, sí, porque en realidad los non-nuke no se llamaban conciertos Muse. O sea, Musicians United for Safe Energy. Uh-huh. Vamos a poner la mítica canción Stay de Morris Williams y los Zodiacs del 53 en la versión de Bruce, cantada aquí ni más ni menos que con Jackson Browne, Tom Petty y Rosemary Butler. Madre mía. Just a little bit longer. Otra de las razones que se supone que también han influido mucho en estos artistas, que ya, pues, el caso de Bob Dylan superó los 80 años, en el caso de Neil Young, que luego hablaremos, pues está en la mitad de los 70. Bruce Springsteen ya tiene, parece mentira, pero creo que este año hace 73. Uh-huh. Es el hecho del legado musical. Uh-huh. O sea, han visto casos de artistas que una vez que han muerto, por ejemplo, el caso de Prince, han visto como la obra como que se ha visto o dividida entre sus diferentes herederos o con peleas entre los herederos que han hecho que se gestionara de una manera que posiblemente no les gustaría que les ocurriera a ellos, y entonces han decidido cederlo todo, digamos, uh-huh, y dedicarse a preocuparse por la herencia económica, digamos, a gestionar con su familia. ¿Qué te parece si ponemos algo de Neil Young y hablamos del ¿Hemos dicho Neil Young? Sí, ya hablamos del caso del bueno de Young. ¿Qué te parece si ponemos? Pues me parece muy bien. Heading West, de su último disco, Barn, del 2021. Y bueno, escuchamos y hablamos un poquito. Pues que el bueno de Young ha vendido el 50% de los derechos de autor. Yo creo que a él le ha dado un poco más de vergüenza este asunto. Ha vendido solo, entre comillas, el 50% de los derechos de autor a Hypnosis Songs Fund, un fondo de inversión musical, por 40 millones. Pero él se ha reservado todo lo que tiene que ver con autorizar o no el uso de sus temas en campañas de publicidad y demás. para campañas políticas, etcétera, uh-huh. que además él ha sido especialmente beligerante, ¿no? Contra, por ejemplo, Trump, cuando ha intentado utilizar sus canciones. Pues el caso de Neil Young es lo mismo, claro, es una persona que se está acercando a los 80 años, tiene ya 77, creo, y por lo menos sí que se ha guardado. A ver, en principio, si no estoy equivocado, incluso el resto se han guardado, o sea, los contratos son complejísimos y ellos siempre se pueden guardar alguna de estas cláusulas para prohibir que se usen sus canciones en determinados... Sí. Pero para visto, determinados usos. Pero he visto que no es en todos los casos, ¿eh? Sí, sí, sí, que cada contrato además será un mundo. Y bueno, en cuenta... por cierto, escucha, que los Hipgnosis estos, el fondo este, son los que han comprado también el catálogo de Red Hot Chili Peppers por 140 millones, el de Blondie, Steve Winwood, Chrissy Hynde, la de, ya sabéis, la de los Pretenders, Shakira también por un pastón, o sea que fíjate. Sí. Sí, sí, y nosotros teníamos la ilusión de que estos Hipgnosis fueran los mismos Hipgnosis que diseñaban las míticas portadas de los Pink Floyd, por ejemplo, de los años 70, pero no, es un tipo Mercuriadis que ha sido manager de las estrellas y que ahora se ha metido en este negocio. Y si te parece, ahora pasamos a empezar a intentar desentrañar por qué está ocurriendo esto, digamos, porque... ¡Por la pasta! También, o sea, como en el otro no, caso. No, aquí sí que es por la, o sea, aquí sí que no hay ningún tipo de excusa. Es por la pasta y porque, entre otras cosas, la pandemia ha generado que en el caso, por lo menos, de Estados Unidos, los tipos de interés estén por los suelos y sea un buen momento para hacer este tipo de macro operaciones. Sí, a sí. la espera de que los tipos vuelvan a subir a partir del año 2023. Claro, son inversiones, en realidad son inversiones seguras para todos estos fondos y para estas empresas. Eso por un lado. Por otro lado, ellos tienen, con toda esta música de algoritmo, o todo este mundo de algoritmo en el que estamos metidos, ellos tienen un cálculo bastante preciso de lo que les va a producir cada canción. No hablo ya de cada catálogo, sino de cada canción de cada catálogo, pues juntando las descargas, no sé qué, del streaming, mezclado con tal, con el paso... O sea, ellos saben lo que les va a reportar. Entonces, han hecho ese cálculo y han dicho, nosotros pagamos esto y vamos a obtener tales beneficios. O sea que... Sí, realmente están utilizando las canciones como si fuera el oro o el petróleo. Pues mira... Esto está muy bien para hablar de que ya era buen maestro de recaudar dinero como era David Bowie, pues sus herederos... Pobre David Bowie. Sus herederos han vendido a la Warner por 250 millones de euros, ni más ni menos. Muy bien, y ya se están lucrando porque ha salido Toy Box 2022, último disco de David Bowie, disco póstumo. You've Got a Habit of Living es el tema que os vamos a poner, que en realidad... Es una canción que hizo David Bowie cuando se hacía llamar, en uno de sus múltiples vidas, Debbie Jones, que grabó con su banda entonces, The Lower Third, creo que se llamaba esa banda, y que no salían ni acreditados, me parece, vamos, cuando... En fin. Aquellos tiempos. Pues sí, este es un disco que en realidad David Bowie había scrapeado, había dicho que no salía ya por el año 99-2000. Que eran regrabaciones con su banda del momento, de temas antiguos, y que finalmente había desechado este disco Toy en favor de Hedden, que fue el disco que por fin sacó y que le recuperó una parte del prestigio que había perdido a finales de los 90. Wanted to. a slick. Bueno, no sé si puede hablar de superioridad moral europea con respecto a los Estados Unidos. No lo sé. Por poder. Sí, porque es verdad que es diferente lo que pasa aquí, ¿eh? Porque es verdad que en la Unión Europea la legislación de propiedad intelectual habla de que los derechos, o sea, el derecho moral, la autoría sobre la obra, es algo que es absolutamente intransferible e irrenunciable. O sea, tú lo puedes ceder, pero siempre no puedes hacer mucho más, ¿no? Por ejemplo, en aquí lo que ocurre es que los artistas, la mayoría en realidad, tienen cedido sus derechos a compañías, ¿no? Entonces las compañías sí que hacen y deshacen, pero ellos tienen muchísimo poder sobre la obra, ¿no? En fin, yo qué sé. Oye, podríamos haber hablado de más gente, ¿eh? Porque es que fíjate, yo qué sé, Mark Ronson, David Guetta, Imagine Dragons. Bueno, Madonna fue la que abrió la espita hace ya unos cuantos años. Lo que pasa es que ella lo vendía una especie de promotora de conciertos, que no es exactamente lo mismo. Pero bueno, empezó ahí. Uh-huh. ¿Qué te parece si cerramos este tema? ¿Con quién? ¿Con los Byrds? Porque David Crosby, el amigo de Neil, también, ¿no? También ha vendido. Están un poco enfadados desde hace unos años, pero efectivamente David Crosby ha venido a decir... David Crosby, que además lleva esta última década pues sacando una buena ristra de discos que están bastante interesantes, ha dicho, tengo una familia y una hipoteca, tengo que cuidarlos. La pandemia y el hecho de que no podemos dar conciertos me está dejando en los huesos. Estoy seguro de que los demás sienten lo mismo. Así que ha vendido también. Sí, pero bueno, a ver, no nos olvidemos que estábamos hablando de gente que está forrada previamente. Es que claro, Iñaki, aquí, oh, pobrecitos, me están dejando los huesos. Iñaki, es que yo antes cobraba 15 millones de euros y ahora cobro 2. Si tú tuvieras 3 mansiones, 17 veleros y posiblemente varias familias que mantener, seguramente no dirías lo mismo y también venderías los derechos de tus canciones. Varias familias. Bueno, vamos a poner... un mito, el Turn, Turn, Turn, To Everything There Is a Season, de los Byrds, ¿no? Del disco con el mismo nombre, del 65. Una canción que en realidad, ¿sabes quién compuso? El bueno de Pete Seeger. Fíjate tú. En los 50. El estandarte del folk americano. Sí. Es una canción que está basada en el libro del Eclesiastés y que habla del tiempo, que hay un tiempo para cada cosa. Y bueno, es una canción un poco en la idea del pacifismo y tal. Y bueno... pues con esto cerramos esta temática tan interesante, siempre recordando el grito de la bruja avería, ¡viva el mal, viva el capital! ¡Yeah! Turn, turn, turn, and there's time to every purpose under heaven. Bueno, alguna novedad podemos poner, ¿no? A ver qué podemos meter. Pues sí, vamos a poner. O sea, hemos empezado he empezado yo. Llamándote Boomer y al final hemos puesto todo canciones, prácticamente todo canciones de rigurosa actualidad, porque son todos discos del año pasado, y ahora seguimos con novedades, o sea, vamos. ¿Qué sí, te parece señor. Si empezamos Mira, con un descubrimiento tuyo? Un descubrimiento de una banda incipiente con un guitarrista incipiente sí, también. Señor. Primera canción de la banda Envy of Known, titulado Liar, la nueva banda de Alex Lifeson, el guitarrista de Rush. Ni más ni menos, que junto con Maya Wine, con una preciosa voz, y Andy Curran, ese otro gran músico canadiense, se han lanzado a hacer una especie de grupo de electro rock, o no sé cómo definirlo, un cruce entre Massive Attack y los Nine Inch Nails, madre y han sacado mía. Su primer sencillo, lo único que han sacado, que es el adelanto de su primer disco. A ver cómo suena esto. Y los madrileños progresivos por rockeros mega guays han sacado un disco buenísimo, Tundra, estoy hablando de Tundra, su disco X, después de haber hecho la banda sonora del Gabinete del Doctor Caligari, con la cual la han andado por aquí y por allá en teatros y en cines, y que a mí personalmente no me ha convencido mucho, pero este disco que han sacado es buenísimo. ¿Y qué te parece si ponemos Ruinas? Muy bien. We'll be right back. Otra cosa. Yo no sé por qué no pidieron a Gabinete Caligari que hiciera la banda sonora de... Pero bueno, en fin, dejémoslo. Vamos a ir con el tercer disco novedad de la semana, que es el nuevo disco de Los Planetas. Toma ya. Como decían el otro día, el disco sorpresa de Los Planetas anunciado en noviembre. Hombre, muy sorpresa entonces no era. Pero bueno, este disco, un disco en clave más política, que tiene como dos partes, ¿no? Tiene una parte como más local y una parte más universal, y del que han venido presentando canciones durante todo 2021 en realidad. ¿Y con qué nos vamos a quedar? Yo creo que con una que escuchad la letra porque os va a gustar, que se llama El Rey de España. Siento mucho, me he equivocado. Demasiadas mujeres reclamaban mi afecto y no he cumplido con todas, pero prometo que no volverá. Medios que consiguieron venderte un producto que carecía de las mínimas medidas de seguridad. La culpa fue el rock and roll satánico, esa música sonaba sin parar, que te lleva a la droga y a la muerte, y de la muerte ya no puedes regresar. Siento mucho, no volverá a ocurrir. Rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, no, reggaetón sí, tío, no, tío. O sea, Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Lorgaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Bueno, nos vamos muy contentos. Bueno, porque sí, muy contentos porque sí. Satisfechos, estamos satisfechos con el trabajo. Satisfechos. Y, hombre, y nos vamos contentos porque sabemos que todos nuestros ídolos pues van a tener una jubilación en condiciones. En toda fin. Su progenie y la progenie de su progenie también van a tener una jubilación en condiciones. Está bien, hombre, está bien. Mira, nos vamos a ir con una mujer que probablemente no va a tener una jubilación tan buena, aunque bueno, oye, de esto ha vivido, que es Marlena Shaw, en nuestra despedida de Músicas Negras. Una mujer que fue la primera vocalista en fichar, ni más ni menos que por Blue Note, que también estuvo en Verb, que cantaba, bueno, cantaba, canta, supongo, porque no se ha muerto, aunque ya no se dedica a esto, pues muy bien. Y yo creo que merece muchísimo la pena que escuchemos algo de ella. ¿Qué te parece si nos vamos a su disco de Spice of Life del 69 y ponemos, pues no sé, ¿qué más poner? Woman, lo que nos quepa de Woman of the Ghetto. Venga, me parece muy bien. Por además, cuidaos, Didi. No, no olvidéis vitaminaros y supermineralizaros. Eso es, muy importante. Agur. Agur. Listen to me.